Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un día mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Si en estos días que han pasado hemos escuchado que a Jesús le hacen preguntas con mala intención, ahora lo encontramos a Él haciendo también preguntas y con una sabiduría muy grande, para que aquellos que lo escuchan estén bien sabidos de cómo ya desde el Antiguo Testamento se hablaba del Hijo de Dios, del Mesías, de aquel que iba a venir. Y es una pregunta que aparece en el Evangelio para darnos cuenta también nosotros ahora en quién hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza. Jesús pregunta sobre cómo David llama Señor a quien dicen ellos que es su hijo. Dijo el Señor a mi Señor, dice David en uno de sus salmos. Y Jesús pregunta cómo le puede llamar Señor si es su hijo. Y hubiera sido muy fácil la respuesta de los escribas, de aquellos que estaban oyéndolo, si comprendieran la Escritura, de quién habla la Escritura. Porque ya desde el Antiguo Testamento, como digo, se habla del Mesías, pero se habla del Mesías como el Hijo de Dios. Ellos hubieran dicho la respuesta que el Hijo de David era el Mesías, ciertamente, porque el Mesías es un descendiente de David, como Hijo de David en la humanidad, pero como venido del cielo es Hijo de Dios. Y entonces el mismo David lo debe reconocer como Señor, porque es Dios. De David toma la humanidad, pero de Dios le viene la divinidad, y entonces David tiene que reconocerlo como Señor. También el Hijo de Dios será Señor de David. Y eso para nosotros es mucho más fácil reconocerlo ahora, porque nosotros cuando nos preguntan quién es el Mesías, decimos es el Hijo de David, ciertamente. Pero es el Hijo de David, es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret para nosotros es Hijo de David, es el Mesías, pero es el Hijo de Dios, es el Señor. Sería muy fácil comprenderlo, saberlo de memoria, pero ahora viene la dificultad, porque no solamente estamos invitados a saberlo de memoria, porque eso muy rápidamente se nos queda y cuando respondemos pues lo hacemos también rápidamente. La dificultad es el vivir de acuerdo a lo que eso significa. Hacer realidad el mensaje de Jesús, imitarlo, porque ciertamente Él es el Hijo de David, el Mesías, es aquel que iba a venir de parte de Dios, es el Hijo de Dios, es el que nos ha mostrado un camino para alcanzar la salvación, pero el vivir esa realidad es la dificultad, porque como dice hoy San Pablo muy sabiamente, todo aquel que quiera ser un buen cristiano encontrará persecuciones, y esa es la dificultad. Porque el vivir de acuerdo a lo que significa ser seguidores de Jesús de Nazaret, del Hijo de David, del Mesías, el Hijo de Dios, ser imitadores de lo que significa eso, es bien difícil. Y el que se lo proponga hacerlo, encontrará dificultades, persecuciones, como Pablo dice. Pablo encontró cuánta dificultad por predicar este misterio de el Mesías, el Hijo de Dios. Cuánta dificultad encontró y persecuciones encontró él en su caminar, que ahora dice ya anciano, está escribiendo encarcelado, encadenado por el nombre de el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso puede decir él esta verdad: todo el que quiera ser de verdad cristiano tiene que estar preparado para la persecución, porque las van a venir. Muchas persecuciones vendrán para quien se decide ser buen cristiano. Si una persona solamente se queda con saber esto de memoria, jamás tendrá dificultades. Estará muy tranquilo, muy en paz, pero no tendrá ninguna persecución. Porque el saber de memoria las cosas no sirve de nada. No sirve de nada si no se practica. Si lo que uno sabe en su mente no lo pone en práctica, no va a tener ninguna dificultad. Pero si nosotros, convencidos de esta fe, nos decidimos a vivirla como Jesús nos invita, entonces también debemos prepararnos para la persecución. Que ahora no son persecuciones como en aquel tiempo, que los que se llamaban cristianos tenían que andar escondidos, porque si no los apresaban, los encarcelaban y los asesinaban. Ahora ya no es esa persecución, pero habrán otro tipo de persecuciones, habrán otro tipo de dificultades ahora. Habrá la presión social, habrá la presión de todo el progreso del mundo, habrán tantas otras cosas que se aparecen en nuestra vida para que no seamos de verdad cristianos, para que nos acomodemos, para que vivamos solamente aquello que nos agrada, que nos gusta. Porque es tan difícil el vivir verdaderamente como cristianos, porque si alguien empieza a ordenar su vida de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, empezará a tener problemas con los demás, porque la mayoría ha hecho su religión a su manera, superficialmente, en donde no tenga ningún tipo de problema, simplemente asistiendo, cumpliendo, viviendo superficialmente su religión para no tener ninguna dificultad, porque nadie quiere meterse en problemas, y la mayoría lo que hace es evitar los problemas. Mejor evito los problemas, mejor no digo nada. La palabra, dice el apóstol hoy también, es eficaz para enseñar, pero también para llamar la atención, para decir lo que le está incorrecto. Y muchos, para no meterse en problemas, mejor no dicen una palabra. Y entonces ahí están contradiciendo la misma palabra, porque la palabra nos llama a vivir cristianamente, a vivir de acuerdo al Evangelio. Y si alguien tiene que decir una palabra para corregir, para exhortar, para llamar la atención, si alguien tiene que hablar y por hablar va a tener problemas, entonces si no lo hace, está contradiciendo el Evangelio. Tiene que hablar, tiene que decirlo, porque eso es lo que le llama el Evangelio. Como digo, muchos cómodamente evitan tener problemas. Mejor no me meto a problemas. Mucha gente dice eso. Mejor me quedo callado y no digo nada. Ahí están contradiciendo el Evangelio, porque dice, si alguien quiere vivir verdaderamente como cristiano, tiene que estar preparado para las persecuciones. Hermanos, pidamos al Señor por todos nosotros, porque nos convenzamos cada día de esa gran verdad. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que está glorificado a la derecha del Padre, el que vive por siempre en medio de nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Pero que todo eso se convierta en práctica de nuestra vida. Que todo eso sea un estilo de vida para honrar más a nuestro Dios que nos ha regalado esta fe.